quedaron constituidos en fechas recientes los comités preparatorios de Tailandia y Kuwait por el Día de la Estrella Luz. Estos comités decidieron organizar variadas actividades político-culturales como el mitin, el seminario y la proyección fílmica en elogio de la diamantina vida revolucionaria y las indelebles proezas del gran dirigente Kim Jong-il con motivo de su cumpleaños. Por otra parte, un similar comité se constituyó en Madrid de España el día 20.